has acabado con tu vida. Yo no creo que sea un perdón si tú sabes que hace mucho te lo di. ¿Y qué quieres decir con esas palabras frías y titubeantes?

pasar. Aliviado de mi gran dolor. Qué feliz yo me sentí cuando estuve junto a ti, porque ya me he dado cuenta que nunca te quise, fue solo para el tipo, nos montaron. No puedo tenerte junto a mí. Si tú eres lo mejor que yo he tenido y no puedo estar cerca de ti. Un abismo muy grande nos separa y ese abismo es el dilema de los dos. Si me quieres y te quiero no es mi culpa, el destino es el que más existe la bondad. Este amor que yo llevo tan profundo es inútil que lo pueda y olvidar. He rogado con fe por mucho tiempo que el destino algún día de cambiar, porque tú eres mi cariño y mi esperanza y yo sé que te quiero y nada. Existe la bondad.